Soy Fernando Puy. Tenía carnicería 14 años. Anteriormente mi papá tuvo 35 años. Y en esos transcurso 14 años, bueno, después vino problemas de economía y por problemas económicos la tuve que cerrar debido a la suba de impuestos. Y bueno, ahora estoy desocupado.